Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, un gusto saludarlo como cada semana en un programa más de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras, y estamos estrenando mes, donde le podemos decir con gusto que se extiende o amplía el mes del testamento, debido a la situación acontecida en nuestro país, pues muchas personas aún no lo han realizado. Aproveche esta nueva oportunidad si la había dejado pasar. Herede tranquilidad. Si tiene dudas, acuda a la escuela de notarios de su localidad. También en este mes será el cambio de horario que se realizará el último fin de semana, o sea, el 27 de octubre. Y sin más preámbulos, pasamos al programa que le hemos preparado el día de hoy. Primeramente con las noticias internacionales comentadas por Roberto Serrano y Ana Garza. Después nos vamos con Norma y la pregunta de esta semana acerca de la paz. ¿Qué palabra tan pequeña? Sin embargo, ¿cuánto significa? También tenemos hoy la cápsula de salud con Alma Luna y la sanación. Más adelante, Vladimir Kokoletsi nos trae el tema de neuropsicología. Está muy interesante. Para el final, nuestro relato de sabiduría con la historia Cachorros en Venta. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida. ¿Y qué les parece si iniciamos? ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El pasado 22 de septiembre se dictó la sentencia para el exalcalde de Chongqing, Bo Xilai, quien fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes como soborno, corrupción y abuso de poder. Los medios de comunicación extranjeros mostraban a Bo Xilai como la persona fuerte de Jiang Zemin, siendo el candidato para sustituir a Xi Jinping como presidente. Sin embargo, ahora enfrenta cadena perpetua. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Un equipo de inspectores de la Organización Internacional para la Prohibición de Armas Químicas llegó a Siria para ubicar y destruir sus arsenales. La misión de los inspectores se prolongará hasta mediados del año próximo. El programa social más ambicioso en 50 años en Estados Unidos arrancó el pasado martes en 36 estados del país a través de Internet. Su nombre completo es Ley de Salud Asequible, aunque todos la conocen como Obamacare. Ofrece subsidios y seguros médicos baratos a millones de personas que no tienen recursos para recibir atención médica, entre ellos los 11 millones de migrantes indocumentados que viven en la Unión Americana. Desde el 1 de octubre, lugares emblemáticos de Estados Unidos como el Monumento a Lincoln, la Estatua de la Libertad y el Parque Nacional de Yellowstone fueron de los lugares afectados que a diario reciben miles de visitantes, ya que permanecieron desolados por la parálisis fiscal al no aprobar el presupuesto la Cámara de Senadores. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dio a conocer su informe anual de seguridad alimentaria en la que padecen hambre 842 millones de personas, es decir, el 12% de la población mundial. En Arabia Saudita, mientras activistas preparan una nueva jornada de protesta para exigir que se reconozca el derecho de las mujeres a manejar automóviles, un líder islámico desató una nueva polémica diciendo que ir sentadas frente al volante afecta los ovarios y la pelvis. Se espera que la ley que se apruebe genere diferentes puntos de vista. El Papa Juan Pablo II, pontífice polaco que lideró la Iglesia Católica durante 27 años y presenció la caída del comunismo en su país, y el Papa Juan Pablo XXIII, que convocó al Concilio Vaticano II, serán declarados santos el 27 de abril del 2014, aseguró el Papa Francisco. Ecología. El gobierno de Sudáfrica publicó un estudio en el que denuncia que la caza furtiva de rinocerontes alcanzó un nuevo récord en ese país. Tan solo en lo que va del año, los cazadores han abatido 688 ejemplares. En Japón, la empresa que controla la central nuclear de Fukushima confirmó una fuga de 4 toneladas de agua radioactiva en su interior. La fuga ocurrió cuando el agua era trasladada a depósitos de almacenamiento. Ciencia y tecnología. Una nueva técnica que permite a mujeres infértiles y con menopausia precoz lograr un embarazo fue desarrollada por un equipo internacional de expertos. Este método recibe el nombre de activación in vitro e induce el crecimiento de óvulos tratando el ovario fuera del cuerpo para después reimplantarlo. Con la aplicación de esta técnica, probada en 27 féminas que habían dejado de ovular, los científicos lograron 2 embarazos y una de ellas tuvo su primer hijo sin complicaciones. En Sichuan, China, presentaron 14 osos panda. Los nacimientos marcan un récord. En vida libre sobreviven al menos 1.600 ejemplares. Se lamenta la falta de cuidado de estos ejemplares que se encuentran en peligro de extinción, ya que su piel y su carne es deseada por sus ciudadanos como comida exótica. Deportes. El velocista Usain Bolt encabeza la lista de candidatos para ganar el premio al Atleta del Año que entrega la Federación Internacional de Atletismo. El jamaicano, campeón olímpico y mundial de los 100 y 200 metros planos, compite con personajes como el británico Mo Farah y Wilson Kipsang, campeón en la prueba de maratón. El Abierto de Australia incrementará su bolsa de premios en 3 millones de dólares y el total que se repartirá entre los jugadores alcanzará los 31 millones en su próxima edición. Wimbledon ahora reparte unos 36.5 millones de dólares. El Abierto de Estados Unidos subió su bolsa a 34.3 millones y el Abierto de Francia alcanzó los 29.7 millones. Desde la Revolución Cubana, hace más de 50 años, los atletas de la isla comunista han podido ganar medallas y gloria, pero no grandes pagos. En un cambio, el gobierno cubano dice que permitirá que los atletas jueguen profesionalmente en el extranjero, aparentemente para reforzar la competitividad de sus equipos nacionales. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Muchas gracias Roberto y Ana por mantenernos al tanto. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Norma con la pregunta acerca de la paz en el mundo. ¿Qué harías tú para que suceda? Buen día nuestros radioescuchas. Todos estamos conscientes y deseamos vivir en un mundo en paz, sobre todo en esta época de la humanidad donde los valores decaen día a día. Para lograr eso, ¿se han preguntado alguna vez en qué podemos contribuir a la paz en el mundo? Vamos a ver qué piensan los demás. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mayra López Lara, de profesión psicóloga. Creo que lo primero que yo haría es partir desde mi trinchera profesional y personal, compartir con más personas, ayudar a más personas desde el punto de vista de mi trabajo, con apoyo psicológico, porque tengo muy presente que una palabra puede verdaderamente diferenciar la vida de una persona. Pero, sin embargo, por otro lado, creo que me enfocaría más en compartir el hecho de un valor verdaderamente universal para mi persona, que es el respeto. Y sobre todo, el compartir al resto de las personas el hecho de que contribuyan a respetar a todas las personas que vivimos en este universo, en este mundo. Porque creo que el amor verdadero parte del respeto esencial del resto de las personas. Creo que amar a alguien es respetar a la otra persona o al otro desde toda la perspectiva personal, su ser, su persona, su cuerpo, sus ideas, y ser tolerantes. Por otro lado, también creo que el respeto aplica en todos los ámbitos y contextos del mundo, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Entonces creo que para adquirir paz y poder estar bien, primeramente creo que debemos estar con nosotros mismos, porque el amor propio implica también el respeto a nosotros mismos, a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y posteriormente así compartirlo para con los demás. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Gaby Rodríguez. Pues bueno, contestando a esa pregunta tan importante, ¿cómo contribuir a la paz del mundo? Mi idea es que debo iniciar en casa, en mi círculo pequeño, porque al final Yo no podría brindar, o mi familia, ejemplo, no podrían brindar algo que no hay dentro de ellos, ¿no? De ese día a día que ellos reciben. Ejemplo, amor. Amor es una palabra bien importante. Eso, el amor te hace respetar a los demás, te hace respetar el espacio. Y pues bueno, algo bien importante también es la unión. La unión que pueda haber, no solo familiar, sino la unión hacia la gente que está a tu alrededor. El valorarlos como tal, como seres humanos, eso también puede crear la paz, puede crear valores fuertes y, pues bueno, de alguna manera reforzar esto que tanto requerimos en este universo, que es la propia paz. Muchas gracias. Juan Antonio Molina, de profesión abogado, licenciado en Derecho. Y bueno, la respuesta que tengo para esta pregunta tan interesante es que la paz en el mundo es algo que se cree utópico, pero no lo es del todo. Aunque son muchos los factores que intervienen, se debe de recalcar la educación en los valores fundamentales de toda la sociedad: el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y sobre todo el amor. Estos valores se deben de inculcar en el núcleo de todas las sociedades, que es la familia, haciendo conciencia en ellos y divulgándolos. Esta idea de paz mundial se puede alcanzar. El cambio viene desde uno mismo, como persona consciente de lo que involucra ser parte de la sociedad. Y pues mi aporte sería que yo podría colaborar con el desarrollo de programas que realcen la importancia de los valores para las futuras generaciones, porque no hay mayor logro que el de una mente bien educada. ¿Qué tal? Mi nombre es Isaías. Pues primero comenzaría de forma personal al hacer conciencia y al preguntarse en qué clase de mundo queremos vivir en un futuro, tanto nosotros como nuestros hijos. Sin duda, pues todos nosotros queremos vivir en armonía, en paz, en un mundo donde no predomine la violencia. Para ello, como padre de familia, es importante que esté al pendiente de mis hijos en cuanto al entretenimiento que ellos ven, por ejemplo, en la televisión, ya que la mayoría de los programas se basan principalmente en la violencia. Al yo explicarles y no permitir que vean esta clase de programas, ellos van a crecer con una mentalidad donde para arreglar alguna situación, algún problema, no es necesario recurrir a la violencia. Si todos nosotros como padres hacemos esto con nuestros hijos, sin duda el mundo cambiaría. Te agradezco mucho. Para Radio Sonido de la Esperanza, Norma, gracias. No resulta extraño leer o ver o escuchar en cualquier medio de comunicación acerca de cómo el mundo ha cambiado. Todo ha ido decayendo. ¿Cómo podemos comenzar a cambiarlo con tan solo una palabra? Paz. Paz es una palabra de aliento, de luz. Tantas personas que nos antecedieron han luchado por ella, por tratar de alcanzarla, pues nadie quiere tener personas que hayan perdido su corazón. Contribuyamos a la paz, seamos la herramienta para que suceda. Sembremos semillas de bondad y de armonía. La siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta lo resume así: la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Continuamos después de esta pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Ahora nos vamos con Alma Luna y los mejores consejos para ti con la cápsula de salud y la zanahoria. Hola amigos, bienvenidos a esta sección de salud, en la cual tratamos de darles otras alternativas para mejorar tanto física como mentalmente. Ahora les voy a comentar sobre una raíz que tiene muchas propiedades y es la zanahoria. Contiene minerales, vitamina A, vitamina C, fósforo y hierro. El fósforo que contiene nos ayuda cuando tenemos la mente cansada y ayuda a restaurar los nervios y también en la depresión. La nutricionista del Instituto Nacional de la Salud, Rosa Salvatierra, dice que los minerales suavizan las paredes del intestino, tonifican el sistema nervioso y ayuda a que el hígado secrete bilis y elimina el exceso de colesterol. La doctora Fabiola Jiménez de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición dice que los betacarotenos en nuestro organismo se transforman en vitamina A y esto ayuda a la visión nocturna. Como la zanahoria contiene betacarotenos, es antioxidante, previene el envejecimiento, previene algunos tipos de cáncer y actúa contra el cáncer de pulmón y el de boca, impidiendo el desarrollo de células cancerígenas. Además, la zanahoria tiene un factor antiséptico, protege la piel, las arterias, el estómago, evitando la formación de úlceras. Previene la arteriosclerosis ya que purifica la sangre. Además, nos ayuda en la formación de glóbulos rojos para evitar anemias. Es diurético, ayuda a eliminar los cálculos renales. Cuando hay estreñimiento o alguna intoxicación, se recomienda comer durante el día 6 zanahorias crudas ralladas. Cuando se tienen cólicos y gases, se recomienda comerla cruda después de las comidas. Para las enfermedades respiratorias, afecciones del pecho, asma o catarros, se recomienda tomar jugo de zanahoria con jugo de limón. Para mantener en buen estado el aparato digestivo de los bebés, se recomienda hervir las zanahorias durante 90 minutos, triturarlas bien y pasarlas por un colador y esto dárselo al bebé. Además, nos ayuda en la mala nutrición, ya que estimula el apetito, fortalece las encías y los dientes. En nuestro sistema endocrino, agiliza la menstruación, ayuda a la secreción de la leche y también ayuda en la impotencia y la esterilidad. Como podemos ver, las zanahorias tienen muchas propiedades que pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. Espero poder ayudarles a tener un mejor estado de salud. Hasta la próxima. Gracias, Alma. Mucha gente estará de acuerdo en cómo los productos naturales son más que benéficos para nuestro cuerpo, pero vale bien una recordadita y regresar a lo básico. Por ejemplo, les vamos a dar la receta de un jugo que es bueno para tener un sistema digestivo saludable. Primero vamos a preparar un vaso de jugo de zanahoria, después poner el jugo en la licuadora con una rebanada de papaya, el jugo de un limón, miel y 3 semillas de papaya. Licuar y listo, a tomarlo de inmediato para que no pierda sus propiedades. Y mire esta combinación, pues las semillas de papaya y la miel sirven para combatir parásitos intestinales, pero solo lo puede tomar durante 5 días y repetirlo en 2 o 3 meses. Por supuesto, siempre consulte al especialista. Regresamos después de esta pausa. El sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz.

Continuamos con usted y ahora el tema preparado por Vladimir Kokoletsi. Adelante. Música. Hola amigos, buen día. Hoy estamos en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Estamos con el maestro Gabriel Villeda Villafaña, quien es maestro en neuropsicología y nos va a platicar acerca de lo que es la neuropsicología. Hola maestro Gabriel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿En qué consiste esta materia de la neuropsicología? Ok, bueno, pues la neuropsicología es una disciplina científica en la cual se conjugan dos grandes ciencias, tanto la neurología como la psicología, para poder dar explicaciones pues mucho más abarcativas, mucho más consistentes con respecto a la relación que existe entre el daño cerebral y la conducta, la cognición y la emoción. ¿Qué aplicaciones tiene en otras ciencias? Újule, pues amplias y muy diversas. Por ejemplo, la neuropsicología se puede aplicar en el aspecto educativo, lo que se llama la neuropsicología educativa o neuropsicología escolar. Incluso existe un área relativamente nueva que es la neuropsicología de la educación especial. También existe la neuropsicología pues en la parte clínica, donde a partir de enfermedades neurológicas se hace las evaluaciones cognitivas de los daños cerebrales y cómo puede ser la rehabilitación. Y muy recientemente también existe la neuropsicología forense, que es justamente la aplicación de la neuropsicología clínica, pero a los tribunales, ¿no? Es decir, a la resolución de ciertos casos en los cuales se encuentra involucrada pues daño cerebral y daño cognitivo. Y en esta parte se hace un análisis importante para poder dar evidencia a favor o en contra de cierto peritaje. En México apenas está creciendo esta nueva ciencia. ¿Qué se necesitaría para que esta ciencia empezara como que a funcionar más, empezara a tener un crecimiento más amplio como en otros países? Ok, pues inicialmente difundirlo, ¿no? Inicialmente conocer el campo de aplicación específica de la neuropsicología forense y darle la importancia de vida, ya que muchas veces están haciendo evaluaciones neuropsicológicas personas que no tienen la suficiente capacitación o el suficiente fundamento teórico para realizarlas. Entonces se necesita, pues, en primer lugar, un mayor conocimiento, una mayor apertura de estos conocimientos teóricos. Se necesita, pues, que haya incluso un cambio a nivel pues de ciertos códigos y procedimientos en donde se haga explícita la función del neuropsicólogo, donde se haga explícita que debe de haber neuropsicólogos forenses para que lleven a cabo un peritaje, en donde pues se sepa cuáles son los déficits encontrados a partir de una patología. ¿Qué tanto conocemos al cerebro y qué tanto nos falta para conocerlo? Híjole, pues ahora sí que algunos pensadores, algunos autores han dicho que el cerebro tal vez es el territorio más inexplorado que existe todavía en la humanidad. Tanto así que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, a cargo del presidente Obama, meses anteriores, ha impartido o ha dado un presupuesto grandísimo para el estudio de las neurociencias, ¿no? Para poder descubrir mucho más cuáles son los procesos moleculares específicos que están involucrados en la actividad cerebral. La verdad es que conocemos más que hace muchos años, pero nos hace falta todavía un conocimiento mayor del mismo, ¿no? Y ojalá pues algún día podamos comprender todas las complejidades y los enigmas que guarda la masa encefálica y su actividad cerebral, ¿no? Estamos con el maestro Gabriel Villeda Villafaña, quien tiene una maestría en neuropsicología y es académico por la UNAM. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el maestro Gabriel Villeda Villafaña, quien nos está platicando sobre la neuropsicología. ¿Cuáles son las causas por las que se deteriora el cerebro, o qué factores hacen que se deteriore las funciones cerebrales o psicológicas cerebrales? ¿Cuáles podrían ser las causas? Pues son múltiples y muy variadas, ¿no? El cerebro mismo, por el efecto del envejecimiento, pues va perdiendo funciones cognitivas, eso de manera natural. Pero también puede haber pérdidas que son más significativas, que son anormales dentro del proceso, sin patología alguna. Y justamente esto puede deberse tanto a cuestiones genéticas. También se puede deteriorar el cerebro por, obviamente, enfermedades cerebrales ajenas, tales como un traumatismo craneoencefálico, virus. Y por supuesto, pues el cerebro, si no estamos constantemente leyendo, debatiendo, analizando, sintetizando información, pues lo estamos dejando en un estado en el cual no les demandamos mucho mayor actividad, ¿no? Y eso también pues suele ser parte de la reserva cognitiva que no utilizamos y que finalmente hace que el cerebro pues no adquiera procesos que sin duda alguna podrían adquirirse si se estimula lo suficiente, ¿no? Por último, ¿nos podría platicar alguna característica básica de algún síndrome neuropsicológico que podría evitarse con prevención o algún tratamiento? Pues te voy a hablar de un cuadro clásico que es la fascia, ¿no? Y que incluso gracias a la fascia la neuropsicología despega de manera importante y se convierte pues en una disciplina consolidada. La fascia pues es la pérdida del lenguaje. Una vez que el lenguaje se ha desarrollado en su totalidad, puede perderse, ¿no? El lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Es una de las enfermedades más devastadoras que existen, uno de los síndromes más fuertes. ¿Por qué? Porque la persona deja de comprender, por ejemplo, los códigos lingüísticos que se le emiten, o deja de poder articular ciertas palabras, aunque él tenga toda la intención de hacerlo, aunque él sepa cuáles son los significados que quiere expresar, no le es posible debido pues a este daño cerebral que existe en el pie de la tercera circunvolución frontal, en el área de Broca. Sin embargo, este síndrome se puede prevenir perfectamente bien tomando ciertas medidas profilácticas, tal como el ejercicio, tal como evitando la obesidad, la vida sedentaria, llevando a cabo pues actividades más saludables, que estén lejos de cuestiones como el alcohol, el cigarro, que permiten o que están generando pues que existan mayores factores de riesgo de un evento vascular cerebral, que es la primera causa de las afasias, ¿no? El trastorno previamente mencionado. Pues muchas gracias, maestro. De nada, gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Vladimir Cocoletzi para Radio SBH. Hasta luego. Gracias al maestro Gabriel Villeda Villafaña. Le agradecemos el tiempo que nos dio con este tema. Y el cerebro es un tejido compuesto por millones de neuronas que dicen vienen a ser aproximadamente el número de estrellas de nuestra Vía Láctea, con 100,000 millones. Entonces, comparar el cerebro humano con una computadora es una muy inocente pretensión. Aunque sabemos poco sobre el cerebro humano y en sí la incógnita, no es el potencial, sino cómo funciona, cómo almacenamos recuerdos, cómo se activa la memoria, de dónde surge la creatividad. Digamos como ejemplo que tenemos 100 pesos y solo gastamos uno. Ese es el potencial. ¿Qué le parece? Entonces la neuropsicología es la especialidad que investiga, evalúa, analiza y explica el desarrollo de los procesos psicológicos en el cerebro, con el propósito de establecer un diagnóstico, supervisión y prevención de parámetros para el bienestar general y la calidad de vida de las personas. Y este se puede aplicar en el contexto de educación básica, en el hospitalario, en la atención especializada y en el trabajo, pues su objetivo principal es generar nuevos conocimientos. Nos vamos a una pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org.

En un escaparate un letrero decía, cachorritos en venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños y pronto un niño apareció en la tienda preguntando, ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó, entre 50 y 250 pesos. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas y un billete. Solo tengo 30 pesos, ¿puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. Y de inmediato detrás de la tienda salió su perra corriendo seguida por 5 perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó, ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó, no, tú no vas a comprar ese cachorro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo. Y el niño se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo, yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 30 pesos ahora y 5 pesos cada mes hasta que lo haya pagado completamente. Hijo, tú en verdad no querrás comprar ese perrito. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó y se levantó su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo, bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sonrió y dijo, hijo, solo espero que cada uno de estos cachorros tenga un dueño como tú. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta narración nos hace reflexionar haciéndonos ver que no debe existir ninguna discriminación por ningún ser viviente por el hecho de tener una discapacidad, ya sea una persona o un animal. El niño con gran sensibilidad hizo hincapié en que el perrito que cojeaba era tan valioso como los demás que estaban normales y al mismo tiempo mostró su compasión por el perro discapacitado, ya que él padecía de lo mismo y por ende podía entenderlo mejor. Tomemos conciencia y recordemos siempre de respetar y valorar la vida en todo ser viviente por igual. Los dejo con esta reflexión. Bueno, tenemos que despedirnos, se nos terminó el tiempo y le agradecemos el que nos haya acompañado durante este programa. Los invito a que continúen escuchando aquí los mejores programas y en nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org puede volver a escuchar este programa o puede checar ahí mismo otros temas de interés para usted. Háganos llegar sus comentarios a través de nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o por medio de Facebook y Twitter. Todo el equipo le desea una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org